la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primera videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Carretros. Bueno, regresamos a Rock and Pop Interactivo. Ya es día martes y llegó la hora de hablar de videojuegos, dándole la bienvenida a mi gran amigo José Manuel Molina, alias Banner. Buenos días de nuevo, ya no opinando de conciertos, sino de lo que nos tiene aquí todos los martes, que son los videojuegos. Y también a Manuel Trinidad, ¿cómo estás? Stone Temple Pilots. Sí, ¿verdad? ¿Irías al concierto? Yo voy. Sí, ¿verdad? Ay, por fin vamos a salir de este agujero. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Bueno, llegamos gracias a Tecnomundo, donde usted encuentra, bueno, puede reparar sus consolas, puede encontrar ya que hoy es el lanzamiento mundial del FIFA 2012, sí. Pues ya próximamente estará en Tecnomundo. Y como para darles el anticipo, Tecnomundo obviamente no le va a dar el nuevo porque está saliendo, pero sí le vamos a dar el de FIFA para Wii 2008 y el Pro Evolution Soccer 2009 para Wii. ¿Es para un solo ganador? Un solo ganador para que empiecen a... A llamar la atención también del juego que se viene, que muy pronto también ya en estos días estará en Tecnomundo. Bueno, ya lo saben, entonces solamente tiene que marcar el 2231-1700 y al final del programa haremos el sorteo. Gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. Bueno, señores, ahora sí ya entramos de lleno con los videojuegos. Bueno, ya habíamos hablado de esto, de este en particular, hace un par de semanas. Gears of War. Hace un par de meses, Gears of War 3. Sí. Pero antes de entrar en el tema, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Ajá. Una pequeña acotación, porque como ustedes sabrán, el fin de semana, nuestro querido compatriota, el Muñeco González, ganó su octava pelea. Ajá. Y ya solamente está a dos peleas de optar por el título mundial. Vos sos gran fan del Muñeco. Total y completamente. El primer campeón que vamos a tener en Honduras. La primera leyenda deportiva. No le eches sal, ¿verdad? No le eches sal. Está a dos peleas. A dos peleas. Pero, gracias, Wander. Yo te lo agradezco mucho. De nada. Bueno, ahora sí, Gears of War. Gears of War 3. Ajá. Como ya habías dicho vos, hace unos cuantos meses, cuando se avisó, bueno, se dio el anuncio de la salida de este juego, habíamos hecho una pequeña reseña de la importancia que ha tenido este juego exclusivo de la consola favorita de todos nosotros, el Xbox 360. Y que, como dijimos también hace unas cuantas semanas, antes de su salida, ya había roto todos los récords habidos y por haber. Inclusive en pre-order se acabaron todas las unidades que habían sido producidas y se mandaron a tirar no sé cuántos miles de millones más porque ya no se podía cumplir con la demanda en pre-order de toda la gente que quería tener su Gears of War antes de la fecha oficial de salida. Entonces, como mucha gente ha puesto en el Facebook de la consola, en el Facebook de Rock and Pop, de que se ocupa que hablemos de nuevo Gears of War 3, pues vamos a hablar de Gears of War 3. No estaban en misa. No estaban en misa porque ya se había hablado. Ok, haciendo un resumen rápido de Gears of War 3, yo jugué el uno de los pocos juegos de Xbox que he jugado. Me gustó mucho porque es un shooter en tercera persona, es decir, que miras al personaje que usas desde una perspectiva de atrás, así como de lado, tipo Resident Evil 4. Aparte, la historia es sumamente heroica, es ese concepto de la hermandad entre soldados que están en un planeta perdido defendiendo lo último que queda de la raza humana contra una raza alienígena que está básicamente extinguiéndonos, lo hace un juego sumamente interesante. Banner, ¿no? Pero esto lo podemos poner en la categoría de Battlefield, de Call of Duty, ¿o no? Más o menos, porque, pero recordad que este, bueno, para empezar, no es un first person shooter, pero ajá, igual lo puedes poner ahí, porque es básicamente lo mismo, es un juego de disparos, solo que esto es en otro planeta y aparte tiene un, o sea, su puesto es totalmente aparte de estos juegos, se lo ha ganado. Se lo ha ganado por esa historia de sacrificio, esa historia trágica. Pero esos shooters todos son, tienen esa historia de sacrificio. No, no necesariamente. No. No todo, al nivel de Gears of War 3, no tanto. Ajá. Vaya, imagínate que ahorita el que está saliendo ahorita, del Delta Squad, que es el escuadrón que vos venís utilizando, desde la primera entrega, el personaje de Marcus Fenix, solo ha sobrevivido 4. Y se hacen llamar Delta Squad por ponerle un nombre, porque realmente ya los ejércitos humanos, solo quedan 4, los ejércitos humanos ya no existen. O sea, la raza de los Locust ha diezmado a básicamente el 80% de la raza humana. Y ahora no estás hablando de gente entrenada para la batalla. Estás hablando que cualquier ser humano que tenga 2 piernas y 2 brazos y un ojo sano, tiene que agarrar un arma para defenderse. Entonces estás hablando de algo que realmente sí te toca tu sentido heroico es tu sentido heroico y tu sentido épico. ¿Sí? No. Pues no, dale. Bueno, este juego ha tenido tanta espera y tanta expectativa de los fanáticos de esta franquicia, del Xbox en general, que inclusive uno de los personajes se hizo una encuesta si querían que el personaje viviera o muriera, y se mandaron a producir camisetas con salven a fulanito o maten a fulanito, y todos las ganancias que se recogieron de esto fue para una fundación contra el abuso de los niños. Entonces realmente el juego ha tenido una trascendencia bien grande, y como te digo, en esta tercera entrega te encontrás con que básicamente ya la raza humana, o sea, solo sos vos la última línea de defensa para que la raza humana se extinga. Aparte, hay una nueva amenaza que es una mutación de los Locust que son telépatas y que literalmente mientras estás disparando se reproducen frente a vos. Entonces eso hará que los enemigos y que las misiones sean mucho, mucho más complicadas. ¿Tipo Resistance? Más o menos así. Okay. Más o menos así. Vamos a hacer un comparativo con Resistance 3 que igual salió esta semana. Entonces ya se darán cuenta los fanáticos de Xbox. Realmente este juego para mí sí es una excusa para comprar un Xbox. Ese sí. Sí, esta trilogía. Vale, por fin. No es cierto, yo jugué el 1. Y es, ajá, o sea, como te digo, o sea, a mí el factor épico de los shooters siempre me ha gustado. Por eso Call of Duty no es realmente para mí. Pero esta trilogía de Gears of War sí es una excusa perfecta para invertir tu pisto en un Xbox. Esta semana salió. La semana pasada. O sea que septiembre es como decir junio o julio en las películas. O sea, este es como el. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre son los meses fuertes de salida de videojuegos. Porque vos acabas de regresar a clase en los Estados Unidos y ya no vas a estar tanto en las películas. Entonces, y se acerca la Navidad. Es la época de salida de las consolas nuevas. Día de Acción de Gracias. Black Friday. Black Friday, exactamente. Sí. Entonces, las compañías de videojuegos aprovechan para sacar sus productos fuertes en esta época. Pues están entonces complacidos la gente que nos pidió en la página de la consola, en el Facebook, que habláramos de Gears of War. Además, en el podcast, que nos pueden escuchar. ¿Ibas a decir algo, Manolín? No. Ah, pues sí que ibas a decir algo. Bueno, vamos a música y al volver seguimos con más de la consola. No se les olvide buscarnos en el podcast, en iTunes o con el código QR. QR. Quick response. Ok, QR, perdón. Déjate el mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos con la consola, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Llegamos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de consolas y videojuegos. Centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Y estamos regalando, cortesía de Tecnomundo, el para un solo ganador, el FIFA 2008 para Wii y el Pro Evolution Soccer 2009 para Wii. Así que sigan llamando, no importa que sea de San Pedro Sula, La Ceiba, de, bueno, esas dos ciudades, porque ahí tenemos donde mandarlo, ¿verdad? Así que pueden seguir llamando sin ningún problema. Bueno, continuamos entonces con el programa, que ya lo sabe, lo puede escuchar en el podcast, que ya me imagino que hoy en la tarde estará ya disponible. Ya en la tarde debería estar disponible. Disponible. ¿Cómo vamos con la con el podcast? ¿Ha incrementado o se ha mantenido? Vamos para arriba. ¿No hemos, hemos penetrado en otro país? Qué bonita esa palabra, ¿verdad? Penetrado, muy sí. Bonita. Ya estamos en Chile, ya un montón de países de América del Sur. Estamos en Brasil. ¿En Brasil? Ya, llegamos a Brasil. Saludos. Y hay que pedir ya posada para el Mundial. Sí, que nos manden unas caipiriñas y unas garotas. Bueno, vamos entonces con el programa, mi querido Banner. Antes de entrar al conteo de los momentos, los cinco momentos más épicos, según nuestra experiencia como jugadores, voy a hablar rápido de una salida de entre noviembre y diciembre de este año de básicamente cinco juegos en dos. Como ya hemos hablado, PlayStation empezó con esto y ahora también lo están haciendo accesible a Xbox, de las remasterizaciones de juegos de consolas anteriores. En este caso son dos paquetes. Van a sacar la colección HD Silent Hill 2 y Silent Hill 3. Excelente colección, porque tenés dos corriendo. Para que salgas corriendo, exactamente. Pero para todas las consolas. PlayStation 3 y Xbox 360. Estás hablando de los juegos que salieron para Play 2, de la franquicia Silent Hill. Recuerda que solo el 1 salió para Play 1. Sí. Remasterizados en Full HD para que los puedas disfrutar en tu consola. Lo mismo que hicieron con God of War. Con God of War. Con God of War y van a hacer con La Sombra del Coloso y con Ico ahorita también en diciembre. Sí. Bueno, con God of War creo que van dos, porque The Origins Collection son los de PSP que los pasaron. Exactamente, que es la, son las precuelas de los que hemos jugado. Y el otro paquete, que este me imagino que le va a interesar a muchos, es los tres juegos que salieron para las consolas anteriores de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, creo que se llamaba. Snake 3, y el Peace Walker. Son tres juegos de la increíble franquicia Metal Gear Solid, que tiene cualquier cantidad de fanáticos, que van a salir en un solo paquete, tres juegos sumamente largos, o sea, largos y macaneados, que te pueden tener unos cuantos meses y que los puedes disfrutar ahora en Full HD. ¿Cuándo salen estos? Los de Silent Hill salen en diciembre y los de Metal Gear Solid salen en noviembre para Xbox 360 y para PlayStation 3. Bueno, para que vayan ahorrando, pucha, no se queda pobre con esta papá de los videojuegos. Más en estas fechas. Sí, más en estas fechas. O sea, que lo querés todo, es increíble. Arkham City. Sí, sí, es el otro que me hace falta. Bueno, mejor entremos o vamos a música. Vamos a música, ok. Vamos a música y al volver vamos a darles un recuento de los momentos más épicos de los videojuegos, Banner. Exactamente, son los momentos que desde mi punto de vista particular, el de Manuel, nos han erizado más la vellosidad de la nuca mientras estábamos avanzando en los juegos en cuestión. Bueno, se escuchó bien raro ese comentario, vamos a música. Los pelos de la nuca, pues. Rock'n Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock'n Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock'n Pop Interactivo. Continuamos en la consola. Recuerde que llegamos gracias a Tecnomundo y tenemos unos premios buenísimos que pueden ser suyos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas, centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. Y si coleccionas pichingos, anda a velos porque están macizos. Tienen el de la guerra, me dijiste, ¿verdad? Sí. Tienen a Kratos. Ven, ¿sabes cuál tienen? ¿Te acordás aquel paquete que vos querías? Que venía con la edición. Ah, la de... colección. Ah, es bien pinta. Es un paquete que viene, que lo encuentran en Tecnomundo, que es... Viene el control rojo. El control rojo y el juego, la colección de los Great Hits. Así que ahí lo van a encontrar. Pero el día de hoy estamos regalando cortesía de Tecnomundo un FIFA 2008 para Wii y un Pro Evolution Soccer 2009 para Wii también, que es el previo al lanzamiento que se está dando ya del actual FIFA, ¿eh? Así que es. Hoy es el lanzamiento mundial del FIFA 2012. Bueno, ahora sí entramos con los momentos más épicos, los cinco momentos más importantes en la historia de los videojuegos según Manuel Trinidad y Butter. Después de que nos emocionamos comentando la maraviosa serie nueva de los Thundercats, que completamente recomendable, que casi nos echamos eso a llorar los cuatro que estamos acá de la emoción. Lo admito. Se me salió la saya con los Thundercats. Definitivamente que sí. Estrella Lunar de Limbo cobra otro significado ahora en adelante. Sí. Empezaremos con los que para nosotros es los cinco momentos más épicos de los videojuegos, o sea, los cinco momentos que a nosotros nos han emocionado y que han justificado las horas y horas y la inversión que al principio hacían nuestros padres y luego cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a hacer nosotros. Ajá. Realmente los momentos que nos han convertido en rigiosos. Recuerden, yo soy niño Nintendo, no se van a enojar conmigo porque el 99% de este conteo lo hice en base a mi experiencia y yo soy niño Nintendo. Así que antes de que me manden una moto, hago esa aclaración. Bien. Y empezando con el conteo, voy a empezar con el quinto lugar, el final de Super Metroid. Corría el año de 1993, cuando salió, un año después de haber salido el Super Nintendo, Nintendo tiró el Super Metroid, la primera versión para esta nueva consola del juego clásico de NES. Bueno, ustedes saben la historia de Samus Aran, que le tocaba andar consiguiendo los pedazos de su armadura para poder avanzar y al final enfrentarse a Madre Cerebro. Al principio del juego uno rescata la última larva de la raza de los Metroids, que en medio del juego, o sea, el huevo se abre y el animalito se va. Hasta el final, cuando te toca enfrentarte a Madre Cerebro, que te hace unos combos malévolos y te deja tirado literalmente en el suelo, sin energía. Entonces, la primera vez que jugué eso, yo dije que hice mal, que hice mal para no poder terminar el juego. Hasta que de repente el animalito aparece en la parte de arriba de la pantalla y te entrega su energía. Te vuelve a subir la barra de energía, te resucita y muere en tus brazos. Y te permite matar a Madre Cerebro. La última eso oportunidad... Se llama sacrificio, y todavía te dice: con esto te doy una última oportunidad. Y lloraste, banda. Totalmente, mantenía como 16 años, todavía era medio inocente. Yo tenía como 5 entonces. O sea, ese final de Super Metroid, créeme lo que cuando lo conseguía viejo, lo volví a terminar solo para volver a ver eso. Porque sí, realmente es. Casi me hace llorar, banda, te lo juro ahorita. Realmente es súper emocionante. Y el solo hecho de acordarme me eriza las vellosidades. Como... bueno. Banner y sus vellosidades. Esa sería la posición número 5. La posición número 5. ¿Y en la 4? En la 4 es el único juego que creo que está aquí de PlayStation, específicamente PlayStation 2, que es La Sombra del Coloso. Viene la nueva, ¿verdad? Creo. Sí, ahora viene remasterizado. La Sombra del Coloso, como ya todos saben, es una historia donde vos sos un personaje que se llama Wander, que llega a un valle encantado y habla con el espíritu de un hechicero para resucitar a tu novia muerta. Pero para resucitarla tenés que matar a 16 colosos que viven en este valle mágico. Cada uno es diferente, cada uno tiene un tamaño diferente y una debilidad diferente. Entonces, a medida que va avanzando el juego, cada vez que matas a uno de los colosos, por alguna extraña razón, tu corazón se va haciendo cada vez más pequeño. Tu corazón, tu personaje se va poniendo pálido y se va transformando lentamente en un ser un poco extraño. Y a medida que va avanzando el juego, te da cada vez más pesar matar a los colosos. Al final, cuando lo terminás, te das cuenta que has estado trabajando, que has estado dando... Spoiler, porque por si la gente no lo ha terminado, te das cuenta que has estado trabajando y has estado matando a básicamente seres inocentes que el único pecado que tenían es que la esencia del hechicero malévolo, que era un hechicero malo, estaba atrapada en cada uno de ellos. Entonces, cada vez que vos matabas a uno de los colosos, una parte del espíritu del hechicero se estaba liberando. Hasta que al final el hechicero se libera y vos quedas convertido básicamente en un demonio. Con el último aliento de vida o de bondad que te queda, logras destruir al hechicero. Tu novia resucita y al final vos quedas convertido en un bebé. Pero el hecho de saber que cada vez que matabas a uno de esos colosos había un motivo por el cual vos decías, yo estoy haciendo el mal, no estoy haciendo el bien, al final del juego realmente te parte el alma. Parte el alma saber que mataste todo ese montón de colosos solo para servir a las fuerzas del mal. Realmente sí. Oye, me mezclaste Harry Potter con Robert Pattinson, con Twilight y con un poquito de... Shadow of the Colossus, yo no escribí la historia, pero es muy buen juego. Pero es muy buen juego, y créeme lo que cuando lo vas terminando, o sea, lo impresionante es que visualmente, aún a esta altura, me imagino que con la conversión en HD va a recuperar bastante su encanto. O sea, visualmente, el ver a esos, hay unos que son de kilómetros, son como montañas, y que cada uno tienes que descubrirle la debilidad para matarlo, o sea, hacía este juego algo diferente. Y el twist, exactamente, el twist que tenía al final, como dice Manuel, cada uno de los colosos tenía un punto débil en una parte diferente del cuerpo, y cada uno tenía una manera diferente de matarlo. Uh-huh. Pero el hecho de que te das cuenta que por algo, cada vez que vos matabas a un coloso, no solamente tu personaje se va haciendo más pálido y más como cansado y enfermo, sino que vos te sentías mal, hace de estos un momento sumamente emocionante en la historia de los videojuegos. Se nota. Creo que donde echarse para la tercera posición, Banner. La tercera posición, cuando yo todavía creía en la bondad y en la genialidad de George Lucas, él hizo lo último bueno que ha hecho hasta el día de hoy, que es el proyecto multimedia conocido como Sombras del Imperio, que era la historia que transcurría entre el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, cuando Han Solo, Luke Skywalker, la princesa Leia y Lando Carlisen y Chewbacca andaban viendo cómo rescataban a Han Solo de las manos de Jabba. Como repito, eventos entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Para explicar eso, George Lucas tiró un proyecto multimedia. Tiró cómic, tiró novela, tiró soundtrack y tiró juego de video. Era PC, ¿verdad? No, era para Nintendo 64 y también había para PC. Ya me acordé. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Como repito, para mí, con el debido respeto a los fanáticos de Star Wars, fue lo último bueno que hizo George Lucas. ¿Qué era lo importante del juego en cuestión? Que en aquel entonces, quienes éramos fanáticos de Star Wars teníamos algo en común. Todos éramos seguidores de Boba Fett. Todos. El cazador de recompensas. Y el que no. ¿Ah? Y hasta el que no era fan de Star Wars, hasta miraba el casquito verde. Exactamente. O sea, por el concepto de cazarrecompensas, hacía que ese fuera un personaje sumamente interesante. Pero había visto poco de él en las películas. Un poco en el Imperio Contraataca. Y la muerte extraña de él en el principio de Regreso al Jedi, ¿verdad? Que la cambiaron después. No, sigue siendo la misma. Solo le pusieron la boca al Sarlacc. Es correcto. Pero igual, o sea, siempre cae. Detalle importante. Sí. La cuestión es que... Bueno, fue un lapsus eso. Ajá, dale, Banner. La cuestión que cuando llegó el Sombras del Imperio, te daba la oportunidad de enfrentarte a Boba Fett. O sea, en un ambiente 3D y con gráficos de última generación, en aquel entonces 64 bits, te daba la oportunidad de vencer a la caza recompensas más famosa del universo. Y enfrentarte directamente a la famosísima nave que él piloteaba, que era el Slave One. Ese para mí sería el tercer momento. Más épico de los videojuegos. De los videojuegos. Bueno, nos faltan los dos primeros. Usted no le vaya a cambiar. Y ya regresamos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo. We'll be right back. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Mande sus hijos desayunados a trabajar en el colegio. No eran tan papo, ¿verdad? Por favor, regresemos a la consola. Digamos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Además, si ustedes quieren aprender a coleccionar o les gustan las figuras de acción, pues ustedes pueden pasar por Tecnomundo, porque también hay espectaculares figuras que ustedes pueden comprar para sus hijos o para sus hijos grandes, ¿verdad? No importa. O para uno, ¿eh? Y me quieren regalar uno, no hay problema. Los juegos que estamos regalando cortesía de Tecnomundo, FIFA 2008 para Wii y Pro Evolution Soccer 2009, obviamente para Wii. Este es un combo para un solo ganador. Bueno, y siguiendo ahora con el programa, tenemos los dos momentos más épicos de la historia de los videojuegos. Hasta emocionado este hombre. Bueno, sí, pero realmente hablar de cosas épicas de videojuegos. Sí, es cierto. Estaba hablando de Nintendo 64. Bueno, fue un momento épico el que tuvimos aquí en la cabina. Estamos en música. Después del lapsus pencus. Sí. Con todo y casi muerto. Sí. Bueno, a ver, el momento número dos, ¿cuál sería, Banner? El momento número dos, tiene que ver con el plumero favorito de todos nosotros. Exactamente, pero Bros. Más que un momento es el hecho de tener la experiencia por primera vez en 3D de lo que aquel entonces era, el, como dice Manuel, el plumero favorito de todos. Hablo específicamente de la Navidad de 1995 y el juego en cuestión es Mario 64. Si alguien se enoja conmigo porque lo estoy incluyendo como el segundo lugar, no, debe reconocer que cuando toda la raza humana vio por primera vez a Mario Bros. En un ambiente en tercera dimensión, en 64 bits. Ajá. Desde mi punto de vista particular, Navidad de 1995 es uno de los momentos de videojuego y de consola en general que yo con más cariño recuerdo y que todavía el día de hoy me emociona y me pone como me puse hace ratito. Y es una de las versiones de Mario más vendidas de todos los tiempos. Sí, eso, y igual de los juegos más vendidos en esa época fueron Mario 64 y Mario Kart. Correctísimo. Que salieron casi al mismo tiempo. Bueno, la gente puede opinar también en el Facebook de Peliculeando. Peliculeando. Oíme. De la consola. Oíme. De la consola o también el de Rock and Pop. Y ahora sí, pues el momento número uno. Creo que eso concordamos nosotros dos. Ajá. Y ahí sí nos van a odiar porque me imagino que es algo predecible. Pero no hay nada más increíble que la leyenda de Zelda. La Ocarina del Tiempo. Ocarina del Tiempo, es correcto. El juego por el que todo el mundo me molesta y por el que dicen que van a poner en mi lápida cuando yo me muera. Aquí sí. Hace José Manuel Molina, le gustaba jugar la Ocarina del Tiempo, pero no se puede obviar que desde el momento de su salida hasta el día de hoy es uno de los RPGs más emocionantes, más macaneados, más grandes, más interesantes y más dignos de volver a jugar en cualquier momento, que ahora, aunque no conserven su 64, lo pueden hacer en el Nintendo 3DS. Y el momento épico exactamente de este juego al cual me refiero es al final, casi al final, cuando tengo que enfrentarte a Ganondorf, que es el hechicero malévolo que quiere dominar el reino de Hyrule. Te enfrentas a él tres veces. La tercera vez que te enfrentas a él durante todo el juego, has andado con una hadita, que es una lucecita que te ayuda, que se llama Navi. La primera vez que te enfrentaste a Ganondorf, Navi te dice que las energías negativas de Ganondorf no le permiten ayudarte y que te va a dejar por primera vez en todo el juego solo en la batalla. Cuando ya te ha tocado dos meses de locura, de perder peso y de que se te baje la presión, qué raro, ¿verdad? Llegas al tercer enfrentamiento con Ganondorf en la parte de arriba de un castillo, miras que de la nada aparece Navi, ¿verdad? Entonces te dice, no te preocupes, Link, aunque la energía negativa de Ganondorf me quite la vida, yo pelearé a tu lado. Hasta el final. Hasta el final. Esa frasecita te hace algo en los pulgares y en los dedos de la mano, que por alguna extraña razón terminas el juego casi así, en automático. Esa pequeña frasecita metida magistralmente por Shigeru Miyamoto hace que la Ocarina del Tiempo sea recordada con mucho cariño mucha emoción. Fue tan épico ese momento que hasta el final, el mero final de... Lo siento para los que no lo han terminado en estos 12 años, pero les voy a contar el final. Tan épico fue que cuando terminas el juego, lo que hace en la princesa es que te borra todas tus memorias y te manda de regreso a la vía a la que empezaste para que no te vuelvan a molestar nunca. Porque recuerden que Link es un personaje sumamente sufrido y en la Ocarina del Tiempo él pasa de niño a adulto y adulto a niño. o sea, viajando en el tiempo para poder salvar, con la espada para poder salvar el reino de Hyrule. Entonces el hecho que al final el premio de él sea que no recuerde tanto sufrimiento, lo hace todavía aún más. Más épico. Bueno, ya sabemos que le vamos a regalar a Banner de Navidad. Un 3DS con sí, la tiempo. Sí. No, lo puedes bajar de la tienda para el Wii. No, sí, si yo lo tengo para 64, o sea, todavía tengo mi casetito. Ah, bueno, pero mi casetito si lo para el Wii, también lo puedes bajar en el Wii. ¿Tienen alguna mención honorífica? Tenemos ¿Vos dos. Tenías una? Yo tengo una, y para nosotros los que estamos en América Latina, bueno, si jugaron el juego, me imagino que también deben compartir este momento conmigo. Estoy hablando de, así como para Banner Zelda es lo máximo, para mí es Super World Wars, que solo salió en Japón por miles de cosas de licencias. Pero para mí mi momento épico fue cuando por fin los programadores del juego vieron tanto potencial en él que empezaron a programar movimientos en equipo entre varios robots. Yo la primera vez que lancé los rayos fotónicos de Mazinger Z y el gran Mazinger, yo quedé loco. Disculpad, pero yo quedé loco. Y mucho más. Después cuando podías hacer crossovers, que podías hacer, qué sé yo, que los aviones de Robotech al mismo tiempo que están atacando a alguien y está Mazinger tirando los puños atómicos como loco. Para mí fue algo increíble. Porque nunca me imaginé que iban a hacer un crossover a ese nivel. ¿Y ese sería tu momento épico entonces? Ese sería mi momento épico, y desde 1995 que entraron más o menos esos movimientos de equipo, porque Super World Wars está desde 1986, desde el Game Boy verde y negro. Pero desde que entró en el 95 y empezaron a meter ese montón de movimientos en equipo, cada año más bien estos tipos se han superado a sí mismos con nuevas animaciones, movimientos que vos no te esperabas nunca ver juntos. Perfecto. Bueno, ahí tienen entonces un breve resumen de los 5 momentos más épicos de los videojuegos. Rapidito hacemos el sorteo entonces, porque ya se nos está acabando el tiempo, así que por favor, si comienzan a mover los números. A ver, Banner, rapidito, saque la mano, meta su mano santa. Número 41. 41 es de Octavio Vázquez. Octavio Vázquez. ¡Qué lechero! Ahí está, pues. Octavio Vázquez. Solo es uno, ¿verdad? Solo es uno, solo es uno. Así que, señores, despedimos el programa del día de hoy, porque si no, Banner lo pelan, ¿verdad? Banner. No, muchas gracias a ustedes una vez más por permitirnos hablar de lo que más nos gusta, que es jugar videojuegos, y a toda la gente que nos escucha por los podcasts, también se le agradece, y eso permite que el programa y que en general el mundo de los videojuegos siga creciendo cada día más. Síganos escuchando, síganos bajando, síganos diciendo qué quieren ver, qué no quieren ver, para nosotros seguir mejorando para ustedes. Bueno, despedimos la consola, señores, los esperamos el próximo martes. En este momento apagamos la consola y nos chequeamos pronto.